Esta mañana el sol salía por entre nubes de grana, recorriendo la sabana. ¡Qué bella naturaleza! Pude admirar las bellezas de las palmeras cubanas. Los penachos de las palmas se inclinaban majestuosos, mecidos por tibia brisa del amanecer precioso. Y en los penachos de las palmas siempre hay bellas melodías, siempre hay dulces armonías. Pajarillos carpinteros, tomeguines del pinar, sinsontes en raudo vuelo, alegraban el palmar. Y en los moños de las palmas hay un ritmo tropical. Oh, ritmo que dan las palmas, se escucha en el Bajío con el murmullo del río por los valles y llanuras, ritmo que llega al Bohío.